¿Qué hay después de la muerte? En este video vamos a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Muchas personas piensan que después de la muerte no hay absolutamente nada. Otras piensan que es un estado de inconsciencia. Pero preste mucha atención, el único objetivo de este video es llegar a la verdad absoluta con la Biblia, la palabra de Dios. Para comenzar este estudio bíblico debemos de partir con el principio de la tripartía humana, es decir, estamos compuestos por tres partes, y lo vamos a comprobar en el siguiente texto bíblico. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. El texto bíblico nos acaba de confirmar que estamos compuestos de tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, vamos a estudiar qué pasa con cada uno de los tres elementos en el momento de la muerte. Preste mucha atención. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. El cuerpo, nuestro elemento material compuesto de carne y hueso, va al polvo. El cuerpo va a la tumba. El cuerpo va al sepulcro. El espíritu o aliento de vida vuelve a Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿A dónde va nuestra alma? ¿Será que nuestra alma se queda dentro del cuerpo o sale del cuerpo en el momento de la muerte? Lo vamos a responder con el siguiente texto bíblico. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis 35:18. Acabamos de ver con claridad que el alma sale, el alma abandona el cuerpo. Ahora bien, si el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte, ¿para dónde entonces va el alma? Preste mucha atención. En los evangelios hay parábolas. Para distinguir que algo es parábola, la Biblia le da el título de parábola. Vamos a ver algunos ejemplos. Parábola de la gran cena. Parábola de la oveja perdida. Parábola de la moneda perdida. Pero cuando llegamos al relato del rico y Lázaro, ojo, no aparece el título de parábola. Esto nos da una evidencia clara, que la Biblia nunca llama parábola al rico y Lázaro. Entonces, si la Biblia nunca llama parábola al rico y Lázaro, ¿qué es entonces? Veamos este principio. En todas las partes bíblicas donde aparecen nombres de personas son historias 100% reales. No es la excepción el rico y Lázaro. En el rico y Lázaro aparecen nombres de personas. Aparece Lázaro, Abraham y Moisés. Bajo este principio se trata de una historia 100% real. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:22-23. Vemos que el mendigo murió y fue llevado por ángeles a un lugar agradable llamado seno de Abraham. Vemos también que el rico murió, fue sepultado, dice la palabra, pero no se termina todo en la muerte. Dice que en el Hades, o sea en el infierno, levanta sus ojos. Las personas en el infierno ven, las personas en el infierno mueven sus ojos, y vio a lo lejos a Lázaro y a Abraham. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16:28. Mire bien, el rico después de muerto se sigue recordando que tiene cinco hermanos en la tierra. El rico, aunque su cuerpo está ya sepultado, pero su memoria está fresca, su memoria le dice que tiene cinco hermanos en la tierra. Esto nos evidencia que las personas que están en el Hades, es decir, en el infierno, siguen teniendo memoria de sus familiares de la tierra. El mismo apóstol Pedro, antes de morir, es decir, antes de que ejecutaran su cuerpo, dejó escrita las siguientes palabras. Préstele mucha atención. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda Pedro 1:14. Mire bien lo que dice el mismo apóstol Pedro con respecto a su muerte. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esto también nos da una evidencia que en el momento de la muerte, simple y sencillamente nos separamos de nuestro cuerpo. Dejamos nuestro cuerpo atrás. Nuestro cuerpo va al polvo, a la sepultura, pero nuestra alma sale del cuerpo. Él lo está diciendo con toda claridad, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Hemos visto ante la luz de la palabra que la muerte no es el final. La muerte no es un estado de inconsciencia. Así como lo dijo el apóstol Pedro, la muerte es un abandono del cuerpo. La muerte es salir del cuerpo y nos vamos.